Dios es su propio habitáculo, su propia habitación, es algo impresionante. Su ser mismo es su lugar, por decir así, un lugar entre comillas. Y su lugar es su propio ser. Dios habita en su misma esencia. El Hijo está en el Padre y el Espíritu Santo está en el Padre y en el Hijo. El Hijo procede del Padre y el Espíritu Santo del Padre y del Hijo. Ellos moran y son eternamente felices. No les falta absolutamente nada. Lo contiene todo. Nada lo limita. Él tiene un gozo perfecto, una paz inalterable. Es felicísimo en sí mismo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo unidos en la felicidad más grande que pueda existir. No que pueda entender el hombre no puede entender eso, que pueda existir. Y por eso le dice Felipe, muéstranos al Padre. Cristo contesta, ¿no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Hay como una mutua compenetración entre las tres personas y allí son felices. ¿Dónde más habita Dios? Dios habita y tiene su morada porque está presente en todas las cosas, de alguna manera habita, no en el sentido propio, pero Dios está presente en todas las cosas por una presencia que se llama presencia de inmensidad. Lo abarca todo. ¿Y cómo está presente en todas las cosas con esa presencia de inmensidad? De tres maneras: por presencia, por potencia y por esencia. ¿Qué significa que esté presente Dios aquí, ahora, por esencia? Porque está dando el ser a todas las cosas, entonces está presente. Está presente porque está dando el ser. ¿Y cómo está presente por potencia? Porque todo está sometido bajo su poder, se hace presente. ¿Y cómo está presente por presencia? Porque todo está presente ante su mirada. Nada escapa a su mirada, no puede haber algo que él no pueda ver. No puede existir algo que él no tenga poder sobre esa cosa. Y no puede existir algo que Dios no le esté dando la existencia. Y de esa manera Dios incluso está presente en el infierno, porque está dándole el ser a los demonios, porque ellos, los demonios, no pueden sustraerse a la presencia de Dios, es decir, que no pueden hacer nada sin que Dios lo sepa. Y están sometidos al poder de Dios, por tanto Dios está allí también, de alguna manera, no vive en el infierno, pero está presente porque está dando el ser, y está presente porque está con su poder sometiendo a los demonios, y está también presente porque todo está ante su mirada patente. Se llama presencia de inmensidad. ¿Y cómo más? Y también Dios habitó con lo que se llama la unión hipostática. Dios bajó a la tierra a unirse en matrimonio espiritual entre la naturaleza humana y divina en el seno materno de la Virgen, y habitó en medio de nosotros. Esa es otra morada de Dios. Dios quiso venir a vivir en la tierra por espacio de 33 años. ¿Dónde moras?, le preguntaban los apóstoles, y le dijo Jesús, vengan y vean. Fueron y vieron dónde moraba, y permanecieron con él aquel día. Estuvieron con él. Dios, por tanto, bajó al seno de la Virgen, y fue su morada el seno y el corazón de María. Fue su morada el pesebre, fue su morada Egipto, fue su morada Nazaret, fue su morada 3 días perdido en el templo, fue su morada Palestina, fue su morada un sepulcro, y su morada está a la derecha del Padre. Eso ha hecho cuando bajó a la tierra, ha estado por todos lados. ¿Dónde vives, Señor? Voy a verte, quiero estar contigo, le decían los apóstoles. Aprenderé el camino por cañadas y desiertos, venceré las inclemencias del tiempo, eludiré a los enemigos, lucharé con ellos, te buscaré, Señor. No te escondas, déjame ver el destello de tu luz, la luz de tu casa, la estrella de tu morada, el astro guía de Belén. Hacia ti voy, morada divina, a presentarme. Vamos hacia ti, Recíbeme, Señor, en tu mansión eterna. Debo tratar contigo a solas, sin reloj que nos controle. Allí me estableceré porque tú me amas y así lo dispones. ¿Dónde más habita? Habita Dios en el alma del justo. Dios habita en el alma del justo, hace morada en él. Inhabita el corazón del hombre. Y es el lugar donde él quiere estar, vivir dentro de uno. Es decir, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están habitando dentro de uno, porque Dios quiere establecerse. Él es feliz en su morada, es sumamente feliz en su propia morada. Y entonces, ¿por qué viene al hombre? Por puro amor. Él no deja su morada para venir al hombre, pero habita dentro del hombre, se regocija dentro del hombre. Dentro del hombre el Hijo sale y procede del Padre. Y dentro del hombre el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Se llaman esas las procesiones divinas que se producen dentro del alma cuando uno está en gracia de Dios. Porque Dios vive realmente, vive. Una cosa es estar en un lugar, otra cosa es vivir. Ustedes están aquí, pero no viven aquí adentro. Yo también estoy aquí, pero aquí no vivo. Estamos en la calle, estamos en el vehículo, estamos en tantos lugares, pero no vivimos. ¿Dónde vive uno? En su propio hogar, en el lugar que uno quiere, que desea. Allí se establece, allí es feliz, allí goza con los suyos. Allí tiene el lugar de su intimidad con Dios y consigo mismo, con su familia. Es el lugar del reposo, el lugar del gozo. ¿Dónde vive Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde habita? Porque Él está presente en todos lados, pero solamente inhabita en el hombre. Él está presente en todas partes, pero inhabita en el hombre. Dentro del ser del hombre establece su morada, es su habitación, es su casa. ¿Y dónde más habita Dios? En la Eucaristía. Habita, perdón, primero en el hombre, por eso dijo, el que me ama, el que ama a mi Padre, yo también le amaré. Mi Padre le amará, el que me ama, mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos morada en Él, habitación en Él. Pero también vive en la Eucaristía, en el sacramento de la Eucaristía, que lo tenemos en el Sagrario, allí, y lo venimos a adorar. Vive y habita en los sagrarios de todas las iglesias. Vive bajo las especies eucarísticas de pan y vino. Allí está presente real, verdadera, real y sustancialmente, con su cuerpo, con su sangre, con su alma y su divinidad. Como si fuera poco vivir dentro del hombre, también se deja comer por el hombre, porque quiere meterse dentro del hombre. Si está en la Eucaristía, porque quiere estar dentro del hombre y quiere estar de una manera plena y en forma de alimento para que se fusione el alma con Dios. Y estará con nosotros hasta el fin del mundo. Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Tomen y coman, esto es mi carne que será entregada por ustedes. Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Hagan esto en memoria mía. En la pobreza, así está presente, porque la hostia es algo pobre, algo simple, algo sencillo, algo frágil. Pero allí está Dios, el poderoso, el misterioso, el invencible. Está en lo que parece tan frágil. ¿Y dónde más habita Dios? Por último, habita en el corazón inmaculado de la Virgen María. Ya en la tierra, pero continúa en el cielo. Todo el corazón de María es un habitáculo, es una habitación donde Dios reposa, donde goza, donde vive, donde mora de manera particular. Ella es como la inspiración de todos nosotros. Va a vivir, nosotros vamos a tener a Dios viviendo en nosotros en la eternidad, va a estar dentro de nosotros también. Nosotros vamos a estar en Él, y eso es el cielo, vamos a estar metidos en Él. Pero Él va a estar metido en nosotros, cosa extraña, porque un ser tan inmenso que no se lo puede medir y es infinito, se mete dentro del hombre, es algo misterioso. ¿Cómo puede ser eso? Misterio de Dios. Pero está en el corazón de la Santísima Virgen, vive y reina allí, vive y reina eternamente en el corazón de María Santísima. Es su sagrario. En la tierra, la Eucaristía, cuando venga el fin del mundo, va a desaparecer. En el cielo no hay Eucaristía, no hay hostia consagrada, porque lo tenemos al mismísimo Jesús. No hay hostia. Los tabernáculos, los sagrarios, con la venida de Jesús, el fin del mundo, se terminan los sagrarios. Listo, son sacramentos mientras estamos peregrinando en la tierra, pero una vez que viene Cristo y se da la segunda venida, que los cuerpos serán transformados, ya no se necesita el sagrario, pero sí necesita Dios el corazón de María. Lo sigue utilizando eternamente como un sagrario, como un habitáculo. Eso sí seguirá eternamente. Por tanto, en la eternidad, quien vaya hacia María siempre irá hacia Cristo, siempre. Y el que va hacia Cristo también siempre irá hacia María. ¿Y dónde habita el hombre? Acá viene otro tema. ¿Cuáles son las habitaciones nuestras? La primera habitación fue el paraíso. Dios hizo un paraíso y puso a nuestros primeros padres. Ese paraíso lo tendríamos ahora. Ese paraíso era para siempre, durante este tiempo en la tierra, para todos los hombres. Pero fueron probados y el hombre, con su orgullo, con su soberbia, quiso hacer su propio paraíso. Creyó que el Señor le estaba engañando, que Dios le engañaba. No se dio cuenta lo que tenía, como muchos de nosotros no nos damos cuenta todo lo que Dios nos da. Recién se dan cuenta cuando se pierden las cosas. Aquí Adán y Eva tenían un paraíso. Ellos estaban en la presencia de Dios, distinto que la que tenemos nosotros. Ellos podían percibir de una manera más concreta a Dios, sin ver cara a cara a Dios. Sin embargo, tenían una mayor familiaridad con Dios. Podían pasearse, no tenían enfermedad, no tenían sufrimiento, no iban a morir. Iba a estar un tiempo, iban a ser como dormidos en éxtasis para ser transformados, su cuerpo glorificado, y subir al cielo, como sucedió con la Virgen y con Cristo, que subió el cuerpo al cielo antes de la corrupción. Pero todo eso se perdió porque el hombre quiso hacer su propia morada. Dios le había dado un paraíso, una morada hermosísima, y el hombre quiso hacer su morada y perdió a Dios dentro de sí también. Y convirtió el paraíso en un valle de lágrimas, que es la segunda habitación. ¿Dónde vive el hombre? Vivió en un paraíso. ¿Y dónde está viviendo? En un valle de lágrimas. Estamos en un paraíso construido por la soberbia del hombre. Esto es un valle de lágrimas, el que tenemos ahora, que hay que sufrir, que entró la muerte al mundo, está el pecado, está la vejez, está todas las penurias de la vida, está el desorden de la naturaleza, porque hemos hecho nuestra propia morada. Esa no es la que Dios había hecho para nosotros. Y a partir de ahora, como estamos en este valle de lágrimas, tenemos que luchar y tenemos que sufrir, y para ganarnos esa otra morada, de la que vamos a hablar ahora, que también está siendo un lugar donde espera la llegada del hombre. Entonces, primera habitación del hombre es el paraíso. Segunda, la que el hombre se hizo, este valle de lágrimas. Otra morada del hombre posible, el infierno. El infierno es otra de las moradas del hombre posible. De hecho, ya hay en el infierno gente. Ya hay personas, están los ángeles condenados y están todos los hombres condenados allí. Cuando la Virgen de Fátima le muestra a los niños pastores el infierno, los niños ven que van cayendo cantidad de gente, como copos de nieve, van cayendo, cayendo, cayendo, cayendo, y no hay nadie que haga nada para detener semejante cosa. Entonces, el infierno es una morada posible también. Ese es el lugar donde el hombre va a habitar, no todos, pero sí muchos. ¿Son muchos, Señor, los que se salvan?, le preguntaron, ¿o son pocos? Qué misteriosa pregunta, qué curiosidad. ¿Son muchos o son pocos? Esfuércense, respondió Jesús, por entrar por el camino estrecho. Son pocos los que van por el camino estrecho. En cambio, son muchos los que van por el camino ancho, espacioso, que lleva a la perdición. Así dijo Jesús. Claro que decir que se condenan muchos, si se condenan dos personas, para Dios eso es mucho, porque los ama tanto. Ya es mucho. bueno, esforcémonos. Otra habitación, el cielo. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Voy a preparar un lugar, es lo que decía el Evangelio de hoy. Les voy a ir a preparar. Es necesario que Él vaya a prepararlo, si no, no podemos ir. La muerte de Cristo en la cruz nos permite esta preparación. La muerte de Cristo por nosotros nos ha redimido y ahora va a preparar un lugar y de allí envía el Espíritu Santo. Y quien ama a Cristo, el Padre le va a amar y anticipadamente, porque Dios no puede esperar tanto, anticipadamente Dios viene al alma del justo, se mete en el interior del ser humano como una habitación auténtica, verdadera y perfecta, porque Dios ve su imagen y semejanza allí. Ve toda la sangre de su Hijo que está bañando esa alma. Por eso viene allí, porque ve la hermosura del amor de su Hijo en nosotros y la hermosura del amor de María. Lo ve en nosotros y viene a habitar en nosotros. Pero Él va a preparar el lugar definitivo en la eternidad. Hay un lugar destinado para cada hombre. Ese lugar, Santa Teresa le fue revelado el lugar donde Dios le tenía reservado en el cielo, y le había comunicado que si ese lugar ella no lo ocupaba, quedaba vacío. Hay distintas moradas según el distinto amor que cada uno de nosotros ha profesado. Esa morada tiene recompensas diversas. Cada uno de nosotros es diverso. Cada uno de nosotros está amando a Dios con un grado distinto de amor. No es igual. Cada uno de nosotros, cada papa, cada santo que ha vivido en la tierra ha tenido un grado distinto del otro. Nadie se repite. Madre Teresa de Calcuta tiene un grado de amor distinto del Papa en la eternidad, del Papa Juan Pablo II, distinto. ¿Quién tiene más? No se sabe. Eso lo sabe Dios y lo vamos a saber cuando estemos en la eternidad. Pero ese grado de amor va en proporción a un grado de luz intelectual llamada Lumen Gloriae, la luz de la gloria, que permite la visión de Dios. Es lo que reemplaza la fe que tenemos en la tierra, y el amor que permanece seguirá estando en la eternidad, pero va a venir una luz proporcionada al amor que uno tiene para poder contemplar la esencia de Dios, y esa luz y ese amor van a hacer que uno irradie belleza distinta uno de otro, belleza, gracia y dones y maravillas distinta uno de otro, porque uno no solamente tiene que buscar salvarse, tiene que buscar amar a Dios sobre todas las cosas, porque sabe uno, primero, ¿por qué tengo que buscar amar a Dios? ¿Cómo puedo hacer para amar a Dios sobre todas las cosas? Tengo que comenzar viendo todo lo que Él hace por mí, y ahí sí me va a salir el amor a Dios sobre todas las cosas. Y me va a salir un amor muy grande en la medida que yo reconozca cuánto Él hizo por mí y hace por mí. Si yo encuentro un techo en el amor hacia Dios, si yo encuentro que no puedo subir más, ¿cuál es el problema? ¿Cómo puedo hacer, Padre? Porque yo hasta acá y ya no puedo. Me estanqué. ¿Qué pasa? ¿Cómo puedo hacer para seguir creciendo? Tú te has estancado porque has dejado de conocer. Porque si tú buscas conocer, porque nadie ama lo que no conoce, el conocimiento de Dios es lo que me permite enamorarme más de Él. Tú no puedes crecer porque has cesado de buscar en Dios todas las bondades que ha tenido contigo, porque no abres los ojos para ver todas las cosas buenas que te está regalando, permanentemente te está colmando de bendiciones, y si tú vieras eso, tu corazón enardece, se prende fuego de amor, porque tú estás viendo cuánto te ama Él. Por eso dice San Juan, Dios nos amó primero. Yo no le puedo amar primero a Dios. Yo, el ser humano, solo puede amar porque ve cómo Dios le ama primero y le responde al amor. Nuestro amor es una respuesta, no es inicio. El hombre no inicia el amor, el hombre responde a una propuesta de amor de Dios. Entonces, para crecer en el amor es necesario conocer. Y el mejor modo de conocer, hay muchos modos. Uno es lo que se llama el conocimiento por connaturalidad. ¿Qué es eso? Es un conocimiento por osmosis, por contacto. Una persona que se pone delante del Santísimo Sacramento y le adora, aunque no piense nada, aunque nadie le esté enseñando el catecismo, esa persona está sabiendo que ahí está Jesús y está delante en oración, esa persona está creciendo en amor, porque su conocimiento está creciendo sin que él se dé cuenta. Es un crecimiento en el orden del espíritu que le permite ensanchar el alma. Por eso es tan importante la adoración al Santísimo. Por eso es tan importante orar, orar, orar sin cesar. La meditación y la contemplación, meditar y contemplar, hace que el alma crezca en amor, porque crece en ese conocimiento por connaturalidad. Esto lo dice Santo Tomás de Aquino, un gran teólogo, el teólogo de la Iglesia, que nos enseña eso. ¿Y cómo más puedo crecer yo en el conocimiento? La lectura meditada y guiada por el magisterio de la Biblia, pero guiada por el magisterio, porque si yo interpreto lo que se me da la gana, mi conocimiento se aleja de Dios, no se acerca. ¿Cómo más? Leyendo vidas de santo, leyendo los escritos de los santos, estudiando el catecismo, meditando y reflexionando. Eso hace que mi amor crezca. Y por último, un modo también de crecer el amor es con actos de amor. Uno crece con actos. Si uno ama al prójimo, eso hace que uno crezca en el amor a Dios. Y para amar al prójimo es necesario conocer por qué tengo que amar. Tengo que descubrir la figura de Dios allí. Tengo que ver al prójimo con toda su dignidad. Tengo que decir, ¿cuánto vale esa pobre persona? ¿Cuánto tiene toda la sangre de Cristo allí derramada por él? Esa persona podría ser mi padre, mi hijo, mi madre, mi hermano. Tiene uno que trabajar con el entendimiento para que se enamore del prójimo. Pero siempre está el conocimiento que se supone para el amor. Bien, ya conocemos las moradas de Dios. Dios mora en sí mismo. Dios está presente en todas las cosas, de alguna manera mora en ellas, indirectamente. Dios mora en Cristo, con la unión hipostática. Dios mora en la Eucaristía. Dios nos mora en el corazón de María. ¿Dónde mora el hombre? En el paraíso que perdimos, en este valle de lágrimas que tenemos en este momento, en el infierno como posibilidad y en la eternidad como llamado, como vocación. Dios llama no al infierno, Dios nos llama por vocación a la eternidad. Al infierno va el que no quiere responder a ese llamado del amor. Dios nunca llama al infierno, sino que el infierno es una consecuencia de una no respuesta a un llamado. Y entonces, ¿cuál es el camino para llegar a la eternidad? Dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. En el domingo pasado, Jesús se presentaba como la puerta de las ovejas, ahora se presenta como el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice Jesús. Pero es un camino que exige sacrificio, es un camino no de flores. Hay espinas metidas entre flores. Es una rosa y la rosa tiene espinas y tiene pétalos hermosos, pero tiene espinas. Así es el camino que nos va a llevar a la eternidad. Está mezclado. La Santísima Virgen nos lleva de la mano hacia su Hijo Jesús. Y los ojos de Cristo nos muestran, con los ojos de Cristo nos hacen ver, Cristo nos hace ver con su mirada. Todas las cosas las tenemos que ver en este mundo a la luz de Dios. Todas las cosas a la luz de Dios. María Santísima se presenta también como una escalera y como el camino que lleva al gran camino que es Jesús. Pidamos la gracia entonces de valorar primero la habitación de Dios, porque allí vamos a estar. Valorar y ver cuáles son nuestras habitaciones, pero sobre todo el camino que nos lleva a esa morada es Jesús, como lo dice el Evangelio de ahora, y es necesario que Él vaya a preparar el lugar, y Él es el camino, y quien ve a Jesús ve al Padre, porque en Cristo mora el Padre y Cristo mora en el Padre también. Que así sea.